jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, ya sabéis, amigos, son las 7 de la tarde del jueves. Un jueves más aquí en El Gallinero del Apocalipsis, Radio Libre. Todo el punk rock nacional. Y ya lo sabes, bienvenido o bienvenida a este espacio radiofónico. Como cada jueves, haremos un repaso a lo mejor del panorama punk rock nacional. Así que ya sabes, ponte cómodo y no te lo pierdas. Y otra serie de cosas, a saber cuáles, para esta noche de Reyes. Contaremos aquí en directo en el programa con los chavales del pueblo que nos van a cantar la canción de los Reyes. Y lo otro, nada, que no os he dicho nada, que espero que hayáis tenido una feliz metida y sacada de año. Que ya estamos en 2012, con muchas ganas de música, de rock and roll y de teneros aquí a todos. Y ya para acabar, esto es Envidia Cochina de La Polla Records. te gusta el cine y la buena música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Si las formas prevalecen sobre el contenido, compañero, no te quejes si te acusan de vendido. Escogiste, me parece, ese fácil camino, el de ser un mequetrefe al que manejan los hilos. Y la segunda del año en el gallinero, glamour y macarrulismo de Malos Vicios. Si no parece que te importe ser el payaso en este circo, donde triunfa el karaoke que han montado tres tipos listos. Llegado de rebote arriba y dando un solo brinco, te has convertido en un derroche de glamour y garrulismo. Y es que esto está mucho peor que nunca. Dime qué harás cuando vuestro barco se hunda. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué sientes cuando ves a alguien que realmente se le ocurra? De chavalotes y te das por aludido, tú a lo tuyo y no te cortes, que ya eres un popstar latino. Y es que esto está mucho peor que nunca. Dime qué harás cuando vuestro barco se hunda. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué sientes cuando ves a alguien que realmente se lo curra? Prevalecen sobre el contenido. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡He tenido una pesadilla! ¡Oh, vaya! Túmbate a mi lado y cuéntamelo todo. Bueno, ya sé que es absurdo, pero soñé que el hombre del saco me perseguía. ¡Hay que salir! ¿Eh? ¡El hombre del saco! ¡Cava las ventanas, hija! ¡Voy por la escopeta! ¡Ay! Bart, no quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. ¡No! ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. Y ya lo sabes, acompaña al belga y su equipo todos los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Nosotros nos quedamos con por supuesto, Caos Etílico. Marco mis detalles, esto me huele a rock and roll. Ahora no me falles, esta es la noche del punk rock. Marco mis detalles, esto me huele a rock and roll. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. Esto es muy fácil, dime, ya no hay problemas en tu vida, todo es satisfacción. No me provoques porque estoy más que a... compras. Por favor, ni detalles, si esto me huele a rock and roll. Ahora no me falles, esta es la noche del control. Marco mil detalles, si esto me huele a rock and roll. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. Tú preguntaste dónde, yo respondí hace cuánto tiempo que no haces el amor. Yo te guiñaba un ojo, tú me enseñaste cómo y cuándo acababa la función. Y esto me huele a rock and roll. Ahora no me falles, esta es la noche del full rock. Marco mis detalles y esto me huele a rock and roll. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. Marco mis detalles y esto me huele a rock and roll. Ahora no me falles, esta es la noche del full rock. Marco mil detalles, si esto me huele a rock and roll. Ahora no me falles, esta es la noche del burro. Marco mil detalles, si esto me huele a rock and roll. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. No te rajes y escucha El Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Y ya lo sabes, no te rajes y sintoniza los lunes a las 4 de la tarde El Jarochito con José Manuel. Seguimos en lo nuestro. El feo y los suyos, el último que cierre, hasta que pierda la voz. Hasta que pierda la voz, hasta que pierda la voz, hasta que pierda la voz gritando. Aunque no puedo fingir, Señor y Víctor, Víctor ha caído. Señor, señor, gol, gol de señor, gol de señor, el número 12, señores. Fenomenal, fenomenal. Miguel, gol de señor. Fenomenal. 12 goles, ¿qué opinas? Ahí están los 12. Ahí estaba José Ángel de la Casa con el 12-1 a Malta. Y me van comentando ya por pinganillo que ya están aquí, ya están llegando los chavales de los Reyes. En breves momentos les tendremos aquí cantando en directo. Vamos a dar un pequeño lunch, unas cervecitas y ya van a pasar todos a cantar al estudio. El Marqués de Chorrapelada. Bueno, ya os digo, están aquí los de los Reyes. En medio secuestraba uno. Y le vamos a hacer unas preguntillas. Aquí en directo y para todos vosotros, Caloyero. Buenas tardes, Caloyero. Hola, muy buenas tardes. Bueno, nos cuentas un poco lo que vais a hacer, a qué habéis venido. Bueno, pues vamos a cantar lo que es aquí en el pueblo nuestro una tradición musical por la que pasamos cantando de casa en casa para recibir los aguinaldos de cada persona. Y bueno, ¿qué cómo reciben en las casas y demás? Pues bueno, en unas nos reciben a palos, en otras nos dicen que cantemos, en otras que recemos, pero a nosotros lo que nos gusta es pasárnoslo bien y escuchar la 108.00. Dice que en el fondo es un hombre sencillo. Bueno, ok, y luego cantáis todas las casas y después... Y después vamos a cantando, a la mañana siguiente vamos a ir a cantar donde el cura, a que nos dé a que nos dé los aguinaldos oportunos. Más fácil que os los dé, igual es eso que los pida. Haznos un adelanto de la canción. De casa salimos con mucha prudencia, con mucha prudencia. De momento nos vamos a quedar con Maniática, lo que nos queda. Me gustaría que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos. Sentir del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. El control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo, hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Y ya están aquí, ya van llegando los reyes. Me gustaría que estuviéramos siempre juntos. Del mismo lado hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo. La libertad, una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. Venga, venga, que ya están aquí, ya me están metiendo prisa por cantar. Perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela. Volará. No han venido ni dos ni tres. Acierto a contar desde aquí 24. Nada menos que 24, chaval. Atentos, que ya se están preparando. El negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Bueno, ya les tengo preparados, ya están todos delante del micro. Adelante, chavales. Ya sabéis que en la Noche de Reyes vamos cantando la famosa canción por todas las casas del pueblo. Y como ya es tradición, venimos aquí a Apocalipsis Radio Libre para cantar por primera vez en toda la noche. A continuación os vamos a deleitar con la famosa canción de los Reyes Magos. De casa salimos con mucha prudencia, Bueno, ahí estaban los Reyes de Pedreña. Y os lo cuento un poco, los chavales del pueblo se reúnen en cada 5 de enero y salen por las casas a cantar para el día siguiente ir a buscar los aguinaldos. Ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y eso, pues van por todo el pueblo cantando en cada casa y pasando una buena noche. Y una buena noche es la que les deseo yo desde aquí. Los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera. Y decirles que aquí tienen las puertas abiertas, que pueden volver cuando quieran. Tampoco ya merodean aquellos personajes que se tomaron la vida mejor de los bailes, y dieron vueltas y vueltas y se fueron con el aire en busca de otros rincones. Seguro que en otra parte han montado el chiringuito para continuar el baile sobre azulejo frío y madera que arde. Y siguiendo con lo nuestro, estos charrena, azulejo frío. Temacísimo que nos brinda el Drogas. Y de tejado en tejado, con algunos compadres, cigarritos de la risa, que la vida va pa'lante, que unos acordes pegados a la noche de tu cuerpo, para mí es la mejor forma de llegar hasta el infierno. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Sobre azulejo frío y madera que arde. Que arde. Este domingo a las 4 de la tarde, acompáñanos en un viaje a través del rock contemporáneo. Sonidos del desierto. Solo aquí, en la 108.00 de Apocalipsis Radio Libre. Ya lo sabes, si te gusta el rock contemporáneo, apúntatelo en la agenda el domingo a las 4 de la tarde. Sonidos del desierto con Tony Yaniro. En nuestra línea, seguimos con los Piperrack. Mi primer amor. ¡Hermano! Joven greñudo, ¿quieres fumar porros a toda hostia mientras tus melenas se agitan al viento con los Maiden? Nuevo sea metalero, adaptado a tu peculiar manera de ver la vida. Intimida a los maderos, lleva la chorbita al picadero. Asusta a los fijos con tus colegas y el parachoque reforzado como los Manowar. ¡Que molan! Llamas en el capó, calaveras y llantas infernales. Dispensador de papelillos bajo el salpicadero, para que nunca te falte papel para los petas. Recolector de chinas en la parte de atrás. Y enganche para colgar la litrona y que no se caigan con los decibelios. Con una cinta de los Jazz para escuchar con los colegas y otra Don Jovi para hacértelo con las nenas. Sean metalero. Rebelde como tú. Duro como tú. Con huevos. Pero con un corazón de metal. Acelera de 0 a 100 en el momento en que llega el solo. Estaba el Seat Metalero. Y de la mano de los Chippy Chop nos vamos con el Feo y los Suyos, el último que cierre. Cementerio de Lobos haciendo esta magnífica versión de los Ramones. Tú que caminas loco de andar, no tienes freno ni autocontrol. Sigues los pasos de Joey Diddy o los de Yoshi y Nacho Cicatri. Vives una cuenta atrás, sabes que ya son días contados. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo vívela. Ve pagando tu lugar en cualquier cementerio. No pienses en nada más, solo vívela.

Venga, Deli, hoy, que ya mañana será otro día. Tomando colacao, ¿no? Compadre, colacao para nosotros. ¡Oído, maestro! ¿A ti también te gusta el colacao? Pues claro, mi amor. Lo tomo desde chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. Sí, sí. Además, amores, esto del colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¿O no se nota? Colacao, dentro y fuera de casa, tu fiel amigo. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción. Y ahí teníamos a nuestro amigo Jesulín haciéndonos dudar completamente su inteligencia. Las múltiples cualidades de este producto sin par es el colacao. Claro que sí, el colacao. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el colacao, desayuno. Y sobre todo lo toman los desayunadores. Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao. También hay quien lo come a cucharadas sin leche. Estos son los Distorsión, la Casitos. Hay un trippy en el mercado que es un dulce, está camuflado. Tiene el SD concentrado, es redondo y no es cuadrado. Las tiendas están llenas de caras con ojeras, comprando la Casitos para quedarse colgateras. Ya no hay solución, todo el mundo se ha enterado. Comiendo la Casitos te quedas colgado. La vasca se coloca con el trippy, anda loca y pasan de porros. Come, come la Casitos, come, come, come, come la Casitos. Come, come, come, come la Casitos. U-I, U-A-A. Bilbao, come la Casitos. U-I, U-A-A. Come un tripilla, come un tripilla, come un tripilla. Hay una cosa que nadie te dice. Comiendo la Casitos salen varices, arrugas en la lengua y granos en el pijo. Seguro que de esto nadie te lo dijo. Por eso yo te digo lo que debes de hacer. Vuelve a fumar porros como hacías ayer. Estifa más coca que Juana la loca y métete un chute que sienta la bute. Bebe mucho, emborráchate y acaba con tu vida de una puta vez. Sin, con mensaje, sin lugar a dudas, esta de los Distorsión. Hasta que nos suba el poder, Distorsión. Solo hacemos ruido y nos gusta gritar. juntos comemos para merendar. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Ahí estaba Dale Denton todos los martes a las 7 de la tarde aquí en Apocalipsis Radio Libre. Para seguir nosotros, el gran Evaristo Páramos con su grupo Temeas, el tema Francamente Querida, Me Importa un Bledo. Los mineros asturianos me recuerdan con amor. General republicano, la república entendió. Con Hitler y Mussolini, con la división azul. Con los norteamericanos, tras el oro de Moscú. Traidor, traidor, traidor, Franco fue un traidor. Tanto arriba España, ¿para qué? Y engañó a lo puse cuando iban a heredarle. Le dio jaque al rey. Traidor, traidor, traidor, Franco fue un traidor. Si un día era todo lo español, España lleva su estandarte glorioso a tierras lejanas para la defender y podar la patria su unidad, libertad. Y le entorno a su colega que mata. Dicen serlo el pueblo unido franquista, el dicto esta democracia falsa y terrorista. Traidor, traidor, traidor, traidor. Con todo el lío que hay ahora de políticos, mangantes o derivados, de quién está en el poder, quién no está, quién llega, quién se va con el saco más cargado, digo yo. Preséntate. sueño o el cacho de pelo que ya llevo, pero no me quedo, no, con las ganas de gritarle a todos esos cucarachas. Me imagino a Rosendo con la pandilla de mamones del gobierno diciéndoles a todos ellos: ¡queremos más conciertos! Y esta, por mi parte, se la quiero dedicar a todos esos ladrones y mangantes que nos tangan a la puta cara a diario. Sobre todo a ti, tangarín, maricón. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el MOOC Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Programa de variedades, ya habéis oído el MOOC Ilustrado. Todos los domingos a las 5:30 de la tarde. Vamos a seguir con otro tema de los Escape, Gato López, esa canción del segundo disco, El Vals del Obrero, pero que daba imagen a la portada del primero. Él nació en la calle, no pudo elegir, entre escombros y basuras tuvo que vivir, la calle le hizo portal y se reveló, y es que el tío no hay dinero. Es un gato obrero. Su madre callejera, su padre es siamés, tiene 20 hermanos sin carabanchel, busca en la basura algo que comer, y es que el tío no hay dinero. Es un gato obrero. López es algo especial, desde cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar, está domesticado, es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Detrás de él, y es que tío no hay dinero. ¡Venga, no le da! La sociedad catuna no le quiso

Esto no es una radio cualquiera. Es un lugar donde muchos caminos y muchas vidas convergen. Porque no vivimos tiempos normales. Nos encontramos en una encrucijada que pasará a la historia. Durante demasiado tiempo hemos andado por caminos equivocados. Pero yo os digo, hemos llegado al punto crucial. Os mentiría si os dijera que nuestros nuevos caminos van a ser fáciles, porque no lo serán. Jamás ha sido fácil, que es justo y bueno. Nosotros, el pueblo, lo sabemos. Sabemos cuáles son los caminos que nos llevarán a una radio mejor. Hoy os digo, nosotros somos el pueblo, y ha llegado la hora en la que el pueblo por fin gobierne. Claro que no, esto no es una radio cualquiera. Es una radio libre, una emisora libre. Y nada, nos vamos a ir ya despidiendo. Esta va a ser la última canción. No me despido yo solo. Tengo aquí a parte de la plantilla de Apocalipsis Radio. Tengo aquí a Sam, el hombre tranquilo. Al pelirrojo más internacional. ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien, sí. Está el caminante del amanecer también aquí conmigo. ¿Que si hay alguien ahí? Que sí, que también está el belga. Ya me despido. Hasta la semana que viene. Como siempre, que tengáis una buena semana. Que aquí os espero el jueves. A ver si vosotros me esperáis a mí también. Que grabo el programa, que lo subiré a la web. Lo podéis encontrar en la página www.archive.org. Buscando ahí en el buscador, el gallinero Apocalipsis Radio. Ya saldrá el enlace en Facebook para que, mucho más fácil, vais, pincháis y carretera. También por el Facebook podéis decirnos lo que queráis. Con conocimiento. Nada, y ahora sí que sí, despedirme. Nos vemos. Los suaves, no puedo dejar el rock. jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.